Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Llegamos al final de estos micros sobre los trayectos de soberanía alimentaria que se están tejiendo en nuestra provincia de Córdoba. Desde Cooperativa Villaraba venimos haciendo estos y otros programas hace muchos años y vamos comprobando que aprendemos, que crecemos, que va tomando más identidad y hay familias jóvenes que aprenden de los que vienen y que no bajan los brazos. El modelo agroalimentario actual está agotado. No puede ofrecer lo que prometió, alimentos para todos y todas y la supervivencia de la especie. Y tampoco trabajo ni equilibrio con la naturaleza de la que somos parte. Y que tu viaje siempre sea siguiendo el curso del corazón. Y que las flores del alba no se te pasen. Pero vienen los, las y les que vienen con el horizonte del buen vivir. Te invitamos a recorrer los 30 capítulos en nuestra página www.viarava.org.ar/portafolio/alimentos de acá y conocer historias que construyen porvenir. ¿Qué es todo esto de la soberanía alimentaria? Bueno, el futuro, el presente y el futuro. Si no, no vamos a tener comida. Nosotros actualmente comemos lo que nos mandan a comer. Lo que nos dicen que debemos comer, nos lo dicen desde la televisión, la radio, los diarios. Vamos al súper y encontramos carteles, colores y olores que nos incentivan a consumir. ¿A consumir qué? Lo que tienen ellos preparados para nuestro consumo. No es comida. No es alimento. Se puede comer, pero no es alimento. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? La solución es comer pan casero, comer huevos caseros, comer acelga casera, zapallos caseros, y para eso tenemos que volvernos un poquito. Estoy convencido cada vez más, hace 30 años que estoy viviendo en San Esteban, que los recursos son sagrados, son básicos, los que tenemos alrededor nuestro, en cada localidad. Contar con un río que pase por varias localidades, es fundamental que estemos atentos a cuidarlo, a preservarlo y a tratar de administrar esa agua, ¿no? Para mejorar su calidad. No solamente cuando hablamos solamente de agua potable, hablamos también de agua viva. De que tengan en cuenta todo lo que está en juego también a la hora de comprar un producto así, ¿no? Agroecológico, hecho por una cooperativa. Son factores que no son menores. Y que, bueno, y posiblemente estés beneficiando a un productor local de una región, beneficiando a trabajadores y recolectores de esa región. Entonces, eso, tener en cuenta todo lo que está en juego también al consumir un producto como ese. Concepto súper amplio de soberanía alimentaria, pero básicamente es eso, es tener soberanía sobre lo que consumimos y que eso que consumimos sea alimento, no productos comestibles que son los que encontramos en las góndolas del supermercado, que ese alimento esté producido a través de manos que tienen trabajo digno y sin que esté fumigado con semillas propias en campos en los cuales se trabaje desde una manera que esté en equilibrio con el medio ambiente. El mensaje que me gustaría compartir es que, por un lado, sepan que el INTA desde el año 2013 ha constituido lo que se conoce con el nombre de la REDAE, la Red de Agroecología. Y lo que les pedimos encarecidamente a los productores y a los consumidores es que se acerquen a nuestra institución, a la REDAI, para solicitar, para en cierta forma hasta exigirnos, seguir profundizando trabajo de investigación y para que se siga ampliando año tras año la superficie destinada a la producción de alimentos con un enfoque agroecológico, ¿sí? Porque en definitiva todos vamos a ser ampliamente beneficiados. Una fuerte emergencia de lo que podríamos denominar movimiento agroecológico, me gusta más pensar como un entramado agroecológico. Por un lado, una genealogía de toda una historia de lucha en las últimas décadas en la provincia de Córdoba contra el modelo agronegocio. Y un movimiento que sin dudas viene a darle una energía renovada, ampliar y convocar a sectores que obviamente muchas veces desde el conflicto es mucho más difícil convocar, y bueno, el movimiento agroecológico viene ahí a tejer redes con otros sectores urbanos y demás. Yo siempre hago esa cuentita de ver cuántos productos de mi casa están en el almuerzo de hoy, en la cena de hoy. O sea, primero está ese pequeño orgullo personal de haber logrado la autosubsistencia en casa, porque desde ahí es donde empezamos. O sea, empezamos por decir, bueno, nosotros llevamos casi 10, 11 años, por ejemplo, sin comprar verdura de hoja, porque toda la verdura de hoja se hace en casa. Otra X cantidad de años en los cuales producimos nuestros propios tomates y nuestros propios pimientos, hace 2 años las propias berenjenas, las zanahorias, las remolachas. O sea, tenemos ya una independencia, tenemos nuestra soberanía dentro de casa en nuestra propia alimentación, y al poder compartirla con otras personas vamos extendiendo este criterio a la zona y a la conciencia de las personas que lo comen, que reconocen lo que es un producto cosechado de una huerta. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. La soberanía alimenticia tiene que ver con esto, ¿no? Con alimentos disponibles, frescos, sanos y accesibles para todos. Un poco alentarlo, ¿no? A los que tengan estas inquietudes, estas iniciativas, que no bajen los brazos, ¿no? Que con el tiempo se puede lograr. A mí me llevó muchísimo tiempo hacer esto, ¿no? Y estoy viendo los resultados después de muchos años de trabajo y de equivocaciones, de errores, de también, ¿por qué no?, amarguras, porque a veces las cosas no salían como uno quiere. Yo soy un apasionado, ¿no?, del queso de cabra y soy un apasionado de esta actividad, ¿no? Esta misma pasión que yo siento por este emprendimiento mío, y hay que meterle pata a eso, ¿no? Cuando uno lo tiene como sueño, hay que perseguirlo hasta que seguramente en algún momento se va a dar. Desde las asociaciones canábicas de la provincia de Córdoba y de toda la Argentina, siempre la línea es fomentar y promover el autocultivo, siempre acercando herramientas para que las personas puedan empaparse de este mundo y empezar a trabajar en sus casas. La salud empieza, la terapia canábica empieza el día 1 cuando la persona pone la semilla y hace todo el proceso completo de seguimiento de una planta hasta poder generar sus propias resinas para utilizar terapéuticamente. Para nosotros y nosotras, el mensaje claro que quedó hoy es que somos el otro campo, el campo que alimenta con alimentos sanos, libre de veneno. Y me parece que la audiencia tiene que hacerse responsable de la visibilidad también, de compartir nuestras cosas en redes sociales. Para nosotros es importante de poder llegarse a las movilizaciones, donde eso suma muchísimo, que cada vecino y cada vecina pueda aportar su granito de arena, ¿no? Se necesita una normativa fuerte de preservación de un área de producción para evitar el aumento del precio de la tierra, que genera aumento del precio de los alquileres, que genera especulación. Entonces, el tema de poder preservar la tierra es una condición de posibilidad. Si no hay una política de preservación del área de producción hortícola en un contexto de avance urbano, no va a haber en los próximos años, va a seguir reduciéndose el área productiva, van a seguir desapareciendo unidades productivas. Lo que se apuesta es al desarrollo de estrategias colectivas de acceso a la tierra y colectivas de acceso al comercio y colectivas de acceso a la vivienda. Esos son nuestros tres pilares. Y es una decisión política todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde queremos apuntar nosotros? ¿Qué queremos? ¿Estar dependiendo de un mercado de un modelo extractivista, contaminante, o empezamos a producir localmente, en pequeña escala, para poder empezarlo a hacerlo más grande, donde es rentable, es real, ¿no? Nos pusieron la idea de que el único modelo posible es utilizando agroquímicos para alimentar el mundo. Nos vendieron esa idea y bueno, hay experiencias por toda Argentina y en todo el mundo donde se está revirtiendo esta situación. La pandemia, la situación ambiental que estamos viviendo, nos marca esta agenda que nos dice es urgente alimentarnos bien. Mi nombre es Federico Fumiato y junto con Virginia Ali les estuvimos llevando por este viaje al interior de la Córdoba que viene. Gracias por acompañarnos en este recorrido y te invitamos a seguir con el próximo ciclo que ya estamos comenzando a preparar. Tierra fértil. Hasta la victoria. Siembren. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes libertad, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.